JDC, la voz melódica. Yo le dije que tiene que aprender a no subestimar a las personas. Óyeme tú, apaga la luz. No la prenda que la apague, no la prenda que la apague. Óyeme tú, te ordeno que apagues la luz. No quiero que me miren empleando con mi nao. Óyeme tú, apaga la luz. No la prenda, apágala, no la prenda, apágala. Óyeme tú, te ordeno que apagues la luz. Óyeme. Sabes.